Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Recorte informativo. Dueño, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Ustedes escucharon estos micrófonos. La voz del intendente West cuando Cintia Medina le pudo consultar en su momento qué iba a hacer con la basura. La domiciliaria, claro. Un sistema mixto. Así como suena, un sistema mixto es lo que empezó a ganar adhesión en los sectores vanguardistas del oficialismo para aprobar un presupuesto y una rendición de cuentas. Ahora no podemos verlo porque debemos esperar el pliego licitatorio. Para atrás nada. Nada, es decir, ayer. Para atrás es que no hubo un tornado. Y esto que es redundante, reiterativo, no hace más que proponernos nosotros un ejercicio de hasta dónde pueden engañar y robar. Si se le pagó una empresa que tiene un contrato por día y por cuadra, que es ineficiente, que es inexistente el servicio en zonas en donde las frecuencias están perfectamente determinadas y que existió un tornado, y no hubo notas de crédito de descuento, bueno. Acá no vamos a decir el último que apague la luz, sino que están encendiendo nuevas lamparitas. Volvamos. Un sistema mixto. Se lo pregunté a Claudio Peretta, que es un hombre de suma confianza de Mariano West, en ocasión de un paro en el Obrador de los empleados obreros afiliados a ATE. ¿Por qué levantan la basura los camiones de la municipalidad? Y lo hacemos en zonas en donde no está el trébol, y en otras también, como en el centro de Moreno. Sin embargo, al trébol se le paga, y se le va a pagar por 120 días más porque finalizó el contrato, y entonces hay un periodo de gracia a favor de la municipalidad de 120 días, que ese periodo de gracia ha sido notificado a la empresa El Trébol, con 60 días de antelación. Esto lo tomo del nuevo pliego licitatorio porque me parece que hay fórmulas que se replican, se copian. Pero decía el licenciado, el administrador del poder en Moreno, que iba a haber un sistema mixto. Y los concejales del oficialismo repetían esto como si fuera la panacea, y con esa frase que no dice nada más que sistema mixto, se podían borrar 12 años de robo sistemático, mecanizado, inexplicable, porque nunca el gobierno decidió dar explicaciones de por qué se le pagó por un servicio perfecto. Hoy lo que voy a hacer, en el comienzo del programa y a lo largo del mismo, en algunos pasajes donde encontremos nichos de aire para vertebrar lo que nosotros creemos, una función informativa. El pliego licitatorio es algo así como las bases y condiciones para que una empresa participe de la concesión de un servicio, en este caso, residuos sólidos domiciliarios, la basura de casa, lo que desechamos. Y entonces, cada media hora, cuando arranquemos ahora el programa, después, cuando volvamos de la tanda de media hora, voy a seguir leyéndote algunos puntos, ya con un trazo más fino de lo que comentábamos la semana pasada a partir de la nota que hicimos con el concejal López, de la nueva propuesta de WES, que es la misma propuesta. Es un calco de el trébol. Pero como no hacemos, o tratamos de no hacer periodismo con el diario del lunes, vamos a leer en el comienzo de la carátula qué es lo que pueden tomar algunos concejales. Estoy seguro lo van a hacer. El proyecto del pliego licitatorio que se somete para su evaluación introduce modificaciones considerables en determinados aspectos, a los que nos referiremos seguidamente. Dice después, inmediatamente, aunque no resulta posible ni conveniente adentrarse en un documento como el presente en los detalles del sistema concebido para la prestación. Sí resulta de utilidad detenerse en tres principales novedades incorporadas por el pliego proyectado. Modificaciones importantes, considerables, el primer párrafo del punto 2. Segundo párrafo, no resulta conveniente adentrarse en las modificaciones, sino para la utilidad de quienes van a leer esto, tres ejes. En primer lugar, escuchen bien, sobre todo aquellos que repiten y que pueden seguir repitiendo. En primer lugar, tres ejes. El primero, aunque se mantiene el esquema de concesión de servicio público, reitero, porque algunos no quieren escuchar, aunque se mantiene el esquema de concesión de servicio público, las características del mismo varían en ciertos aspectos que conviene poner de relieve. Destaca en tal sentido la decisión de apartarse del principio de un único prestador para todo el partido, para abrazar la noción de prestadores múltiples, lo que se logra a partir de la conformación de tres grandes sectores o zonas de prestación que podrán ser adjudicadas a diferentes empresas. No es necesario que lo lea de nuevo. Pero si vamos con frases, se mantiene el esquema de concesión de servicio público. Cuando lo leí anoche esto, dije, bueno, en algún momento va a estar la presencia municipal para que sea un sistema mixto. Pues no encontré la presencia de la municipalidad. No me voy a detener hoy porque entiendo yo que la municipalidad, el señor Mariano Hues, ha descartado que una zona del distrito sea abrazada por la causa participativa de empleados de la municipalidad realizando el servicio, bien remunerados. El tema es cómo haces esa categoría, cómo la armas. Pero además, fundamentalmente, serviría un área en poder municipal que sea testigo de cómo las empresas privadas pueden hacer un igual servicio, correcto, eficiente, y a partir de un servicio ineficiente e incorrecto, saber cuánto nos roban. Pero es demasiado. Es tonto pedir esto. El primer punto, entonces, es que se mantiene el esquema de concesión de servicio público, y lo pensaron mucho, ¿eh? Salimos del esquema del único prestador a prestadores múltiples. Después encontré, más adelante, porque estas son las primeras hojas del pliego, que en el caso de que los oferentes sean varios, pero que solamente uno califique, escuchaste bien, solamente que uno califique, lo que te acabo de leer de prestadores múltiples, ¿a dónde queda, no? Está escrito en el pliego, no lo estoy inventando. puede quedar una sola empresa si las otras no se presentan. Y debo advertirles a los oyentes que son contribuyentes, ciudadanos, gente, personas, habitantes, pueblo, que al momento de realizarse el proceso licitatorio para que ingresara el trébol, jugaron varias empresas para que la participación se haga como una competencia. Porque Ormas, recuerdo bien el nombre, jugó a competir con el trébol y el trébol jugó con Ormas acá, como lo habían hecho en otros municipios. En otros se quedó Ormas con la prestación del servicio y en Moreno se quedó el trébol. Por eso se llama un pool de la basura el que existe en la provincia de Buenos Aires. La reducción del ámbito temporal de la concesión es otro hecho destacado por la municipalidad que conduce Mariano Hues, que pasa de 9 a 6 años. Y escriben, ha sido otro elemento clave para ampliar el espectro de oferentes, puesto que muchas de las exigencias tienen por fundamento la acreditación de experiencias análogas. Quiere decir que, preguntando en otros municipios, los contratos se hacen de 6 y con una prórroga de 3, en lugar de 10 con una prórroga de 2 o de 3, o de 9 con una prórroga de 3 años, como fue con el trébol. El segundo aspecto a considerar se relaciona con la cantidad de servicios a licitar. Se mantiene como servicio básico la recogida de los residuos sólidos urbanos domiciliarios, al tiempo de haber disminuido notablemente la cantidad de servicios opcionales, que se reducen ahora simplemente a 2, recogida de montículos y barrido de calles. Estos servicios opcionales podrán, o no, ser incorporados al contrato según surja de las necesidades derivadas de futuros acontecimientos. También cuando se licitó con el trébol había servicios opcionales, eran 5. Y no se le dio al trébol ningún servicio opcional, ¿o sí? ¿No están barriendo los empleados municipales las calles? ¿Los montículos de tierra o de ramas no son levantados, esos montículos, cargados en los camiones de los trabajadores municipales? Yo lo veo a eso todos los días. Pero quédense tranquilos, amigos contribuyentes, que esto podría ser, como bien dice la palabra, opcional. Las empresas deben presentar propuestas por el servicio básico, que es el de recolección de residuos domiciliarios, y los opcionales, para poder estar en carrera. Se ha considerado conveniente, a partir de un servicio no diferenciado, de recogida de residuos para pasar progresivamente, mediante planes anuales y programas específicos, a la separación y a recogida diferenciada en origen. Vos escuchaste también el año pasado y este año que se abona a la propuesta de cambio cultural, de información pedagógica, para que nosotros, en nuestros domicilios, hagamos la separación de lo que vamos a tirar. Después de tantos años de Curbana, que fue anterior al trébol y el trébol, después de 15 años, 16 años, 17, perdí la cuenta. En 17 años, el gobierno municipal decidió no trabajar en un sentido informativo, educativo, pedagógico, de cambio cultural, para llegar a una situación como es la que vivimos hoy, de una empresa que no está, de un servicio que es pésimo, millonario, y en 17 años no se pudo hacer una campaña continuada, fuerte, convencida, para la separación de la basura en domicilio. ¿Qué se dice en este nuevo tiempo? Que será en forma progresiva. Y la empresa deberá tener un papel muy importante en ese cambio de conducta. El tercer aspecto a considerar, y termino, por lo menos con esta primera parte, es el nuevo esquema de las estaciones de transferencia. Dentro del esquema de la licitación del año 2001, no se exigía la existencia u operación de tal estación, y en la práctica surgió como una propuesta de quien en definitiva resultó ser concesionario. Traducido, el trébol tiene una planta que recibe la basura, la clasifica, hace su negocio en la zona de Cuartel Quinto. ¿Sí? Allí tiene una planta que se llama estación de transferencia. Para este nuevo tiempo, dice, hay que tener en cuenta el segundo momento del traslado de los residuos sólidos urbanos domiciliarios, que se realiza con móviles de mayor envergadura, menor cantidad de personal, por mejores rutas, todo lo cual se traduce en menores costos derivados de la afectación de personal y equipos en el lugar de disposición final. Es posible que debido a ello, con posterioridad, el procedimiento de emplazar este tipo de estaciones fue adoptado con carácter generalizado en otros municipios. ¿Qué hicieron las empresas antes de tirar todo el SEAMSE, que tienen que llevar los camiones y esperar bastante tiempo allí? Comenzaron a clasificar la basura. Y en la clasificación de la basura obtienen elementos de reciclado que lo pueden comercializar, es decir, recuperan y venden. Lo que es materia absolutamente desechable se cargan en los camiones y van al SEAMSE. La municipalidad, escuchen esto y termino, la primera parte. La municipalidad se ha visto en la necesidad de realizar trabajos suplementarios, especialmente los relativos a la recogida de residuos sólidos urbanos domiciliarios, en lugares por los que no debía pasar el concesionario, o en basurales informales que naturalmente generaban ciertos vecinos desaprensivos. Para este tipo de supuestos, ya mirando el futuro, el año que viene, la municipalidad no puede encarar el traslado hasta el lugar de disposición final de los residuos sólidos urbanos, domiciliarios. Los camiones de la municipalidad iban hasta el SEAMSE. Ya que no dispone, dice el nuevo pliego, de equipos suficientes, mucho menos si se tiene en cuenta los tiempos ociosos provocados por largas esperas debidas a la alta concentración de camiones en el SEAMSE. Y vamos al punto. Por tal motivo es que se ha considerado conveniente exigir el emplazamiento de nuevas estaciones de transferencia, las que deberán estar dimensionadas en forma tal que posean una capacidad adicional de absorción de la basura domiciliaria equivalente al 50% de la prevista para la zona en cuestión. Este sobredimensionamiento será utilizado por la municipalidad, quien abonará solamente una parte del servicio equivalente a las toneladas depositadas. ¿Será que esto van a decir los hombres del Ejecutivo y del Consejo Deliberante, que es el sistema mixto? Que la municipalidad, desde la caradurez más infinita, escribe y desarrolla un pliego en donde le dice a la comunidad, ya no a los concejales, que hizo trabajos suplementarios en zonas en las que el trébol no debía pasar. Es lo que explica el robo. Y que es ilimitado. No lo van a escribir en un pliego. Podrían no haberlo hecho. Podrían haber ido solamente al punto que en casos excepcionales la municipalidad, si levanta la basura, no la va a llevar al SEAMSE, sino a una estación de transferencia. Y se terminaba allí. Pero no, es necesario mostrar el poder, redactarlo y potenciarlo. Lo van a hacer algunos concejales, estoy seguro. El esquema mixto puede ser tomado de esto que te acabo de leer. Que en casos excepcionales, que habrá muchos, en basurales de vecinos desaprensivos, que no entienden que el camión de la basura puede estar 15 días sin pasar. Son unos desaprensivos de mierda. No comprenden lo que es la lógica empresarial y política. Y entonces, porque tienen ganas de acumular la basura en la esquina, la acumulan. Solamente por eso, porque son desaprensivos y jodidos. No porque hay una estafa y un robo, eso no. En los casos en donde excepcionalmente la municipalidad, a partir de enero del año que viene, y durante 6 años, observe que la basura se acumula, irán los camiones con los laburantes de la municipalidad a levantar la basura y llevarla a estas estaciones de transferencia de 2 o 3 empresas,

Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. FM Moreno 90.1, estación de música. Preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Muy bien, el día de ayer nosotros escuchamos la palabra, la descripción que hacía Pablo Lopardo a partir de la decisión de los trabajadores y trabajadoras de ANSES de realizar una asamblea, y en esa asamblea se decidió no prestar el servicio de atención debido a una serie de demandas que la jefatura ANSES incumple o que no da respuesta. Tengo presente algunas. La luz en el baño, en un sanitario. La falta de calefacción, la falta de espacio para prestar una atención adecuada, la falta de papel, inclusive Lopardo señaló que le tienen que pedir papel a PAMI y que muchas veces se preguntan si el papel que no tienen es el que utilizan en volantes, más bien partidario, y estaba refiriéndose a la Cámpora porque Walter Festa es un hombre de la Cámpora y Cintia González es una militante y una dirigente de la Cámpora. Está en línea el concejal Walter Festa para charlar con nosotros. Además, jefa regional de ANSES. Festa, buen día, ¿cómo le va? Buen día Rubén, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en ANSES? ¿Cuáles son los elementos que ustedes consideran que son objetivos y que tienen que responder? ¿Y cuáles son aquellos que, a priori, ustedes consideran que no son parte de un reclamo justo, si es que existen estos elementos? El reclamo viene de parte de un sector de los trabajadores de ANSES, no viene de la totalidad. De hecho, hay un sector que acompaña al resto por una cuestión de compañerismo, pero no es una cuestión que sea de la totalidad de los empleados. Y nosotros hemos tomado, en cierta parte, en algunos aspectos tienen razón, en otras partes son grandes mentiras. ¿Cuáles son los que tienen razón? ¿Cuáles son los que tienen razón? La que tiene razón es que hace falta un edificio nuevo, que es la que venimos trabajando hace tiempo atrás, y en ese sentido creo que es necesario. Y también la burocracia que existe en un organismo que es gigante, que es enorme, para licitar o un alquiler o una compra lleva su tiempo, y eso es lo burocrático que tenemos lamentablemente. Por otro lado, es una gran mentira que no hay papel, esas mentiras. Uh-huh. Mira, muchas veces cuando nos quedamos en la piel le pedimos a PAMI, pero no es que le pedimos a PAMI porque, no sé, que digamos, puede haber un día que no tengamos papel, pero no, que no, eso es mentira. Uh-huh. Lo otro, lo de la Cámpora, todo eso, ya me hace un amado político de una minoría que nunca se ve reflejada en las urnas. Ahí en el como se llama, el ANSES de Moreno, tenemos un sector militante de otros, digamos, no partidario a la presidenta, y yo digo, nunca vemos nada ni nunca decimos nada en contra de ellos, Evidentemente creo que el reclamo es justo desde el lado del edificio nuevo que hace falta para la Avenida de Moreno. Uh-huh. Pero lo demás, digamos, aire acondicionado hay en casi todos los sectores, menos de una parte, y por eso no trabaja. Uh-huh. ¿Hay luz en un baño? Porque voy de nuevo. El baño está así desde antes que yo llegara al ANSES. ¿Y así como es? ¿Cómo es la situación del baño? No, el baño está igual, es un baño que estuvo antes. O sea, vos, cuando yo llegué, Rubén, ahí al ANSES de Moreno, funcionaban desde hace muchísimo tiempo y siempre fue el mismo reclamo, el baño, digamos. Yo lo que tomo de por ahí de positivo es la lucha en un edificio nuevo, ¿no? Después todo, ¿viste? La verdad que... Pero, digamos, yo quiero saber esto, porque parece algo menor y puede ser la muestra de lo que es burocrático y de lo que es un ambiente de laburo que no es el óptimo ni el digno. Quiero saber si el baño funciona como para que cualquier persona pueda ir al sanitario y hacer la necesidad que tenga que hacer. Porque ayer lo que decía Pablo Lopardo, que es representativo de quienes están en asamblea, es que ni siquiera hay luz en el baño. Mira, si no hay luz, la verdad que le ponemos la lamparita. Hay que poner la lamparita. Por ahí. Si no hay luz, ponemos la lamparita. Ahora, a mí me parece todo muy extraño también que en cierto momento del año siempre pasa lo mismo. Ajá. O sea, algunos reclamos que por ahí son injustificados. Si fueran objetivos, yo acompañaría un 100% el reclamo. De hecho, siempre de la lucha de los trabajadores está la grande conquista. Y en ese sentido, muchas veces, con la fuerza de los trabajadores de Arce Moreno, hemos logrado conquista. En todo caso, sería interesante que sea un objetivo en ese pedido. ¿Ustedes pudieron reunirse ayer? Yo estoy yendo para allá ahora, justamente. Ajá. Yendo para allá. Pero la verdad que cuando hay falta de respeto y cuando hay en calificativo que no tiene nada que ver con los trabajadores de Arce, la verdad que yo no escucharlo, ¿viste? Uh-huh. Ahí la respuesta que tenemos con respecto a un aire acondicionado que está en la parte del fondo, en la parte de beneficiarios, sí, de ANSES, a las 3 de la tarde vamos a tener la solución, pero ellos no quieren escuchar eso y quieren solamente la solución ya, y bueno. Lo que estamos hablando, sí, es de un sector que en gran parte hasta son militantes, digamos, está el presidente de la Juventud Radical, el presidente del GEN de Merlo, digamos, está el presidente del radicalismo de Moreno, y bueno, y algunos sectores que gran parte tampoco, y estamos hablando de los empleados públicos mejores pagos del distrito encima, y no es que están hacinados. No es que están desbordados, o sea, yo conozco la regional, conozco todo lo demás, ANSES de 23 distritos, y la verdad que no es que somos los peores y todo esto. Uh-huh. Pero paradójicamente siempre que hay un conflicto, siempre acá en Moreno hemos tenido este problema. Yo quería situarme, porque como no es la primera vez, y lo pude charlar el año pasado con Cintia González, las cuestiones que hacen a lo histórico, a lo partidario, serán resueltas en las urnas, imagino yo. Claro, ¿sí? Ahora, lo otro, por eso, yo voy al otro, cuando yo le preguntaba... Hay que explicárselo a ella. No, con respecto al partidario, él justamente... Para que vos te idea, y te voy a llevar, ya que vos te gusta escuchar a la gente, sí, te voy a llevar las últimas 5 denuncias que tengo de 5 mamás, de 5 abuelas, con respecto a funcionarios de ANSES, del maltrato y de cómo hablaron justamente de lo partidario, involucrando obviamente a la presidenta. Pero, y ahora están hechas las denuncias y están todo hecho como corresponde al libro de acta de queja del ANSES y elevado lo tiene que ser, porque no solamente ha sido una cuestión partidaria, sino que ha sido también una falta de respeto a los abuelos. Y está esto con la firma de los presentes, o sea, yo ese día no estuve, la mamá, una de las hijas de esta abuela, muy enojada porque la abuela se fue muy nerviosa del ANSES. Para mí es indigno, es injusto, y reclamos se pueden hacer muchos y política se puede hacer, porque yo también soy político, porque yo no llegué a la ANSES, porque soy, no llegué por currículum, llegué porque soy miembro o parte de la Cámpora, porque soy militante, y de la gestión milité el organismo todo lo que pude en beneficio de la gente, y no importándome lo que piensan. Piensen como piensen, llevamos la ANSES a los barrios, distribuimos computadoras, hicimos entrega de libreta, entrega tarjeta argenta, hemos laburado todo lo que está dentro del alcance. Y lo hicimos no como jefe regional o como jefe de ANSES, lo hice como militante porque milito la gestión, porque soy parte de este proyecto. Bien, voy a decir... Ahora, evidentemente, voy, no decir todos esto. Igual. Sí, no todos pensan igual. Ahora le voy, bueno, a pedir a usted que me escuche un segundo. Yo lo escuché con atención. Sí, dígame. Digo esto. Si hay cuestiones partidarias, por eso me situaba y siempre cometo el mismo error de recordar lo que ha pasado en otro tiempo, porque me parece siempre importante contextualizarlo, que no es la primera vez que existen cuestionamientos hacia el uso político que puede hacer Festa de ANSES y Festa respecto a la mirada política que tienen quienes están trabajando en ANSES. Cuando yo dije eso se tiene que resolver en las urnas, me refiero a esto ahora. ¿La lamparita en el baño lo tiene que resolver usted o Cintia González? La calefacción que no funciona, ustedes. La búsqueda de un nuevo edificio, ustedes. ¿Saben por qué? No, porque no, pero no voy a esto, mira, finalmente, termino con esto. Termino con esto solamente, digo. Porque hace al conjunto de un servicio que reciben muchísimas familias que tienen ingresos únicos y es la única posibilidad de vivir. Mira, es una idea de comunidad. Sabemos muy bien justamente quiénes son los que aportan. Aportan a veces van justamente los beneficiarios de este proyecto, sí, que ha incluido a muchísima gente, que en Moreno son alrededor de 70.000 chicos con la asignación universal, que antes no existía, de los plan. Sí. A la ANSES van los chicos que van a recibir 50.000 computadoras al final del transcurso del año, que antes tampoco existía en el país ese beneficio. A la ANSES van los jubilados que antes no podían jubilarse porque se jubilaban 5 de cada 10 y ahí se jubilan 9 de cada 10. Uh-huh. A la ANSES van las mamás que están embarazadas y que no tienen ningún... Se nos perdió Festa. Ay. Bueno, lo buscamos, lo llamamos porque queríamos llegar al punto donde todo lo que está indicando Festa hace a un volumen de trabajo social que antes, por supuesto, no estaba. Fue la atomización del 2001-2002. Llegó este tiempo de los 10 años de década ganada, como lo registran los hombres del kirchnerismo y las mujeres del kirchnerismo, que sustenta lo que estaba diciendo Walter Festa, que es jefe regional de ANSES. La cuestión no está, por lo menos para mí, no está en discutir esto, no porque no quiera hacerlo, sino porque alguna vez lo dije y una vez más lo voy a expresar, no puedo estar expresando todos los días que me pone feliz saber que una persona come. Pues estamos hablando de derechos básicos. Estoy totalmente de acuerdo. Hola. Que una persona pueda comer, que un niño vaya a la escuela, que pueda recibir una prestación en la unidad sanitaria, sí, ya lo recuperamos a Festa, que pueda tener una jubilación, que antes no existía, sobre todo para amas de casa. Mi vieja se jubiló por este esquema. ¿Sí? Todo esto está... Y bueno, se tiene que señalar, se tiene que indicar, se tiene que mostrar como parte de la política, de las políticas y las conquistas, del tiempo ganado. Pero la pregunta que le hacía a Festa es sobre las cuestiones menores que hacen al funcionamiento, que hacen a la prestación, que hacen al laburo del que está en ANSES, la prestación que recibe quien va a ANSES. Eso también es muy importante porque hace a la política. ¿Sí? Bueno, Festa está ahí. Sí, estoy de ahí está, sí. Justamente de acuerdo y creo que eso es lo que también estamos luchando. O sea, no es que nos quedamos sentados ocupando un sillón, no pidiendo un lugar nuevo, no pidiendo la calefacción que funcione y todo eso. Uh-huh. Ahora, mientras tanto, en la puerta, mientras peleamos y trabajamos por la comodidad y el confort y que estén cómodos los trabajadores del ANSES Moreno, que son 50, en la puerta tenemos 10.000 personas que hoy se están yendo de la puerta porque justamente hay un sector que no quiere trabajar porque el aire acondicionado. Entonces, y no que está pensando la gente que está en la puerta, sino que está pensando en cómo ellos están buscando mejor. Entonces, cuando sabemos muy bien que los sueldos los pagan o no los pagan la gente que está afuera, que vendría a ser la gente que hace a las 4 o 5 de la mañana, que tiene frío, y cuando llega por otra vez dice que está en la asamblea permanente. Está bien, son los derechos de los trabajadores, yo los respeto, por eso acompañamos la lucha, porque hay un sector que no responde a ese sector que es uno del paro, pero decidimos no confrontar, estamos todos en la misma lucha, y lo que queremos es que esto se solucione. Es decir, que todos están de acuerdo en que la calefacción debe funcionar, que el baño debe estar en buenas condiciones. ¿Eso es lo que me está diciendo? No, se nos perdió. Bueno. Problema de los celulares, ¿viste? Problema de los celulares. Bueno, no van a confrontar, están todos en la misma lucha. Ese es un buen título para la mañana, ¿eh? Y si lo llamamos a Lopardo y terminamos esta primera media hora, ¿sí? Ellos estaban, los trabajadores y trabajadoras de ANSES, estaban en asamblea. Está Cintia Medina hoy haciendo la operación y la producción, y si no terminamos acá, si hay inconvenientes, terminamos acá. Bueno, queda claro que el pedido de los trabajadores es escuchado por la superioridad. No van a hablar, y lo dijo Festa a lo largo de esta charla, no tienen demasiado interés en hablar con el sector que está confrontando, porque consideran las autoridades de ANSES que hay una visión partidizada de la cosa, que la falta de papel se sitúa en la utilización del papel para fines que no son propios de ANSES. Pero hay un reconocimiento en que la calefacción debe estar en forma correcta, prestándose para los trabajadores y para los beneficiarios, ¿sí? Fundamentalmente es esto, que el baño tiene que estar en condiciones. Baño, calefacción, papel, para poder imprimir esos certificados que le permiten a los beneficiarios tener lo que ellos están reclamando o necesitan, ¿sí? Ayer, cuando charlaba con nosotros Pablo Lopardo, nos refería que además, y esta era la última pregunta que le quería hacer a Walter Festa, que espero esté escuchando. ¿Sí? ¿Viene Festa para acá? Sale por el teléfono de línea. Bueno, tenemos más estabilidad con el teléfono de línea. Ayer lo que decía Lopardo, y era lo último que quería consultar la Festa, era sobre algo que sucede todos los años. No sé si hay periodos, que hasta se podrían llamar periodos ventana, en donde los planes se caen o los beneficios se caen. Y eso lleva a que el beneficiario tenga que hacer todo el laburo de alta, y el trabajador de ANSES lo mismo, y entonces se pierden 2 meses y no sé si después se recuperan. Ahora lo tenemos a Festa. ¿Walter Festa me está escuchando? Hola, Rubén, ¿bien? Ahí está, vez. Al lado del tren está. ¿O no? Sí, estamos por la autopista, por eso se corta. Bueno, entonces, usted decía que acompaña la lucha. Siempre voy a acompañar la lucha de los trabajadores. Y del lugar que me ocupe estar, siempre voy a acompañar. Por eso, lo que yo te decía era que entiendo cuando es objetiva y me parece injusta cuando no es objetiva. Tengan papeles, lo solucionamos, lo compramos ya. Eso no existe, lo compramos. Tema de lamparita del baño, lo arreglamos. Entonces diga las cosas como son. Tema que usamos para la campo, no nos hace falta el papel del ANSES. No nos hace falta para difundir lo que hacemos como cámpora. Que entiendan eso, que no mezclen los tanto. Uh-huh. Eso ya es política. Yo no lo dije, lo dijo el delegado de ATE. Eso es política. Entonces, como te decía, que siempre tengan presente que son trabajadores, la verdad que con un privilegio, en todo caso, de trabajar en un organismo tan grande y tan gigante como el ANSES, donde la verdad que nos pagan muy bien. Donde nos pagan muy bien. Y que yo entiendo que tienen derecho, aunque ganen mucho como o poco como lo están ganando, ¿no? Pero seamos objetivos. La lucha de conseguir un nuevo edificio, buenísimo, pero no jodamos a la gente que está en la puerta de la UDAI, porque son 1000 personas por día que le estamos diciendo que se vayan a la casa. Y no demos vuelta al discurso, todos queremos lo mismo, todos queremos lo mejor para la gente. De hecho, nosotros lo hacemos en la calle todo el tiempo, y no lo hacemos hasta las 4 de la tarde. Lo hacemos sábado y domingo sin descansar. De hecho, todo lo que hemos hecho como ANSES, lo hemos hecho justamente con el sector que piensa igual que lo que yo estoy diciendo. y no justamente con otro sector. Siempre son funcionarios igual que sí. Nosotros, el resto. Festa, si no, decime Rubén, si antes que yo llegara al ANSES, sí. el ANSES iba a la calle cuando salió. No, yo no veía al ANSES en la calle. No, si la pregunta es esa y la tengo que responder, yo no veía al ANSES en la calle. No, claro. La verdad que no. Y no decime si las cosas que estamos haciendo el día a día permanentemente, como ANSES desde el 2010 que me tocó llegar, donde conseguimos una UDAI nueva en Trujillo, donde multiplicamos el 60% más de empleados entre el ANSES Moreno, entre el ANSES Trujillo, el tío tenemos más de 75 empleados. Ellos, cuando yo llegué a la ANSES, toda la parte más dura de la asignación universal fue de noviembre del 2009 hasta de en adelante. Uh-huh. Yo llegué en marzo del 2010 y estaban trabajando en un espacio de 10 por 40, y hoy tienen el espacio el doble más Trujillo. Separemos siempre lo tanto, Rubén. Sí. Y yo te voy sí. a... También quiero que escuches a los otros delegados. Sí, cómo no. ¿A vos te parece? Sí. Que escuches a los otros delegados. Y también quiero que escuches al otro sector de ANSES. También te va a reclamar lo mismo. Pero te voy a decir que por delante de eso, de ese reclamo, está la gente. Que la gente nuestra, nuestros vecinos, ¿eh? Porque realmente me encanta que muchos de los que están haciendo ese reclamo ahora ni siquiera son de Moreno. Clarísimo, y voy a hacer la aclaración. Ayer Pablo Leopardo siempre nos llama, es decir, que nos llama y solicita que nosotros escuchemos. No tenemos ningún inconveniente. La última se la dejo para otro momento, porque está en el auto. ¿Se cortó? No, está ahí. No, solamente se lo dejo como pregunta, no me la responda. Pero, ¿por qué se caen los beneficios dos veces al año? Téngala la pregunta, que después cuando lo cruce mano a mano en la calle con un grabador, así no se corta, me lo responde. Bueno, Rubén, te agradezco por el espacio y con respecto a lo que vos decías de Pablo Leopardo, para terminar, es una persona que yo respeto y admiro por su lucha. De eso también quiero señalarlo. Muy bien. Pero no es una persona que yo le tenga ni odio ni bronca, pensa muy distinto y demás, pero bueno, es un luchador de otro lugar. Y en ese sentido, sé que es militante de lo suyo, así que en ese sentido yo no tengo nada personal contra él. Quiero aclararlo para que no se me quede tanto. ¿Sabes? Muy bien. Walter Festa, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba el jefe regional de ANSES y actual concejal del Frente Justicialista para la Victoria, un hombre de la Cámpora. Bueno, la primera hora la pasamos bien, ¿no? Hemos dado información. ¿O no dimos información? Te conté que del Trébol nos van a seguir choreando, va a ser otra empresa, pero va a seguir afanando la otra empresa. Y si son tres empresas, no le iba a preguntar a Festa por la licitación, por el pliego licitatorio, porque es mucho. No, pero además, alguien me dijo, no hace mucho tiempo, que no hay que agotar todo en un solo día. Tiene que ser en cuotas y bien pagadero. Entonces, después de la tanda de hora, te voy a seguir leyendo algo de pliego licitatorio y vas a escuchar cómo un tigre ruge para las primarias. Creo que llega la general y va solito, boleta corta, con Cecilia Casas, que del moyanismo terminó con Mendieta, o Mendieta con Casas. Y es un partido, ¿sabes dónde? De la provincia de La Rioja, que después se extendió. La 1 es de Mendieta. Después de la tanda te cuento.

observar si la frecuencia que este pliego establece para una empresa que preste el servicio en esa área señalada se cumple. ¿Sí? Esta es una forma de participación. Es una forma de control de los recursos públicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, él o los concesionarios que surjan de esta licitación deberán asistir al municipio cuando la naturaleza de los trabajos así lo requiera en otras zonas. Puede la municipalidad convocar a las empresas a que cumplan un servicio en otras zonas. Y antes te había leído que la municipalidad dice que en casos excepcionales podrá recolectar la basura domiciliaria y llevarla a las estaciones de transferencia. Incremento de cuadras por día por crecimiento urbanístico. Esta sigue siendo la pauta central. No es por tonelada de basura, sino por día y por cuadra. De nuevo, si el camión no pasa, ¿por qué se le va a pagar al camión? A la empresa. Y es lo que ocurrió durante 12 años. Dice, atento a las perspectivas de crecimiento de la población y de sus necesidades, el concesionario deberá prever un crecimiento del 3% anual del contrato, porcentaje que se computará sobre el monto original del contrato en forma acumulativa, pudiendo expresarse tal incremento tanto en concepto de incorporación de nuevas cuadras a servir, como en un aumento de las frecuencias relativas a las cuadras que integran el contrato al momento de decidir la incorporación. ¿Sí? Un crecimiento de cuadras del 3% en forma anual. Y ese porcentaje se va a computar sobre el monto original del contrato en forma acumulativa. Agrego a esto que el pliego prevé una actualización por redeterminación de precios en el primer año de hasta un 25%. Y en los años subsiguientes, una readecuación que estará ajustada al nivel de inflación que entrega el gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, ya es incorrecto decirles a ustedes que durante 6 años vamos a pagar 840 millones de pesos porque está establecido en el pliego que hay una readecuación de precios. Lo primero es eso. En la marcha será un poco más. El ámbito temporal de la concesión será de 6 años. Vencido el plazo, cierro con esto, en la segunda entrega de la licitación, vencido el plazo original o el de las prórrogas, el concesionario está obligado al requerimiento de la municipalidad en base a razones fundadas en necesidades de continuidad del servicio, a continuar con la prestación de los mismos a título de plazo de gracia por un término que no superará los 120 días, debiendo notificar tal decisión al concesionario con una antelación de 60 días corridos de la fecha de vencimiento del plazo contractual. Esto es lo que pasó con el Trébol. El Trébol tenía un contrato, se firmó una prórroga en la gestión de Arregui, esa prórroga culminó el 11 de julio y se extiende por 120 días con un plazo de gracia, ya fue notificado el Trébol, así que de aquí a 120 días finalizará el contrato del Trébol y vendrá una, dos o tres empresas. De sistema mixto de nuevo, que es lo que despertó la inquietud y la frase de profundización de las mejoras, en el pliego no hay nada. Son concesiones a privados. Damos una vuelta y volvemos con Mendieta. De vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió, en los muros y en las puertas, con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso, que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. La semana pasada lo convocamos a esta audición. Eduardo Balán, que es integrante de Culebrón Timbal, que trabajan allí en el predio de La Huella, en Cuartel Quinto, porque esa localidad tiene, a diferencia de otras, una fuerte presencia territorial de organizaciones, de compañeros y compañeras que trabajan desde hace muchísimos años en el intento, en la búsqueda de la construcción comunitaria y colectiva. ¿Qué fotografía exhibe hoy Cuartel Quinto? De un estado de abandono, que trata de ser superado con una prédica oficial que fue emocionada como la superación del abandono momentáneo, hasta tanto las condiciones políticas, económicas sean mejores y entonces Cuartel Quinto, como el resto del distrito de Moreno, tenga obras públicas. ¿Qué dijo el intendente Hues? Yo voy a trabajar para sacar a los barrios del barro. Y para ello, la política es y será, durante un tiempo, el encascotado de calles. Hay una fotografía que tengo frente a mi pantalla, que la vi hace 14 años. Fue una de las primeras notas que hice fuera de lo que es el casco céntrico, trabajando en el Señor Oeste Televisión, en el noticiero, allí en Cuartel Quinto. Es el frente de una escuela donde, con lluvia o sin lluvia, la acumulación de agua es notable. 14 años. Está en línea Mariana Leanes, que es directora de la primaria número 73. Es docente desde el año 1992. Y va a charlar con nosotros en este momento. Mariana Leanes, tenga usted buen día. Rubén Bustamante la está saludando desde FM Moreno. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted trabaja allí en el barrio Don Máximo? Trabajo en el barrio Don Máximo desde el año 1992, en la escuela 73. ¿Y frente a la escuela cómo está la obra pública? Desde el año pasado, fines del 2012, estamos un poquitito mejor. Ajá. Es una zona que está muy descuidada, digamos, en general, ¿no? Las calles se inundan, hay basurales en las esquinas, los días de lluvia el colectivo no puede entrar porque es tan grande la inundación que se cortan las líneas de colectivo, entonces el acceso es prácticamente imposible. Y también la superpoblación, ¿no? Porque en los últimos años ha crecido la población una barbaridad, porque tenemos a 4 cuadras aproximadamente de la escuela un asentamiento, que hay muchísimas familias, cada vez más, y bueno, al haber más familias, más gente, el problema se agrava. Uh-huh. Y no se ve inversión en obras que hagan que la gente pueda vivir con un poco más de dignidad, digamos. Y esto, directora, que usted señala como un poquito mejor, ¿lo puede ampliar? Un poquito mejor significa, hasta hace unos meses en la vereda de la escuela sobre la calle La Pampa, sí, estaba permanentemente lleno de agua y de barro. Sí. A fines del año pasado hicieron una obra a la municipalidad que hace que no haya tanta cantidad de agua y de barro como había antes. Ajá. Sigue habiendo agua y barro, pero no tanta. Se sigue inundando. Claro, hay menos agua y barro que antes. Claro, antes era permanente, llueva o no llueva. Ajá. Bueno, esta fotografía que usted señala es la primera que yo vi hace 14 años, cuando fui a hacer una nota ahí en la 73. Claro, precisamente bueno, precisamente por este tema. Hasta el año pasado. Por eso, precisamente por este tema, que era la acumulación de agua en la esquina, llueva o no llueva. Cuando le pregunté a un ingeniero a qué se debía, él me explicó algo que surgía de la lógica, que las obras que se hicieron, que fueron asfaltos negros en el año 1998 en Cuartel Quinto, se hicieron con un nivel de cota superior al existente. Entonces, los asfaltos estaban más arriba que las calles de tierra, entonces el agua bajaba en sentido perpendicular sobre estas calles de asfalto y generaba pequeñas lagunas en algunas esquinas de asfaltos preexistentes o calles de tierra, con lo cual habría que hacer una obra de nuevo. Esa imagen que usted tiene desde hace muchos años y que ha mejorado mínimamente, ¿la remite a qué de la política? ¿A que no hay una mirada integral del problema? ¿A que no hay recursos? ¿Cómo toma la comunidad esto de concurrir a una escuela en donde pueden hacerlo mejor dentro de la misma, pero afuera la fotografía no es la adecuada? La comunidad habla, la comunidad muchas veces se indigna, se enoja, pero bueno, también a veces están en una situación que no les permite hacer los reclamos correspondientes, ¿no? En los lugares que realmente corresponde hacerlos. ¿Por qué? ¿Porque desconocen los lugares, directora? No los desconocen, pero también muchas veces puede ser falta de organización. Ajá. Entre los vecinos o también falta de medios económicos. Te estoy diciendo que es un barrio donde la gente no tiene mucho poder adquisitivo, gente humilde, la mayoría no tiene un trabajo estable, la gran mayoría viven de planes sociales. Y bueno, tenemos la gente del asentamiento que tiene severos problemas económicos, de vivienda y de todo tipo. Uh-huh. ¿Y la escuela en materia de infraestructura qué es lo que tiene? ¿Tiene todo? ¿Tiene algunos problemas? ¿Lo puede describir? La escuela tiene varios problemas de infraestructura. Nosotros en marzo inauguramos una ampliación de la escuela. Hubo algunas refacciones que no han sido del todo bien realizadas. Tenemos problemas en la parte nueva de filtraciones de agua. En marzo, cuando se habilitó la obra, sufrimos un robo. Todavía tenemos lugares sin puerta. Uh-huh. Nos falta mucho mobiliario. Los días que asisten todos los alumnos, tenemos que usar cajones de naranja para que se sienten, porque nos faltan sillas. No tenemos equipado el Zoom para que los chicos puedan comer y merendar en el Zoom. Es una fotografía, digamos, que se repite en muchas escuelas de la provincia y, bueno, la nuestra no es la excepción. Es increíble escuchar que los alumnos se tienen que sentar en cajones de naranja. Es increíble, ¿eh? Es muy fuerte. Hemos notificado esto a las autoridades y, bueno, de Consejo Escolar nos dicen que no tienen medios, que no tienen fondos, que no han recibido mobiliario. Y qué bueno que nos arreglemos de la mejor manera que podamos. Estás escuchando a Mariana Leanes, que es directora de la primaria 73. Usted ha visto, directora, que en la zona, que por la descripción que hace es la exacta, la apropiada, se dé un trabajo de encascotado de calles? La escuela nuestra particular está sobre una calle de asfalto. Sí, sí, sí. No hablo de la escuela o de las calles que rodean a la escuela. Estoy hablando del barrio, si usted ha escuchado o ha visto que se dé un trabajo de encascotado de calles. La verdad es que no lo he escuchado de parte de los vecinos, pero de todos modos, bueno, encascotar las calles no solucionaría absolutamente nada, más con el problema que hay de anegamiento de agua, podría durar un suspiro. Uh-huh. ¿Qué tipo de trabajo se dan ustedes desde la dirección de la escuela para trabajar con los padres y alumnos en la búsqueda de mayor pertenencia, aún con las dificultades que la escuela tiene y el barrio ofrece. Esto de recuperar el trabajo comunitario, de sentido de pertenencia, ¿cómo lo hacen? Lo que está funcionando actualmente en el barrio, bueno, que depende de las municipalidades, son cuadrillas de trabajo. Ajá. En la escuela hay algunas cuadrillas que se encargan justamente de limpiar la calle, o de hacer el mantenimiento de la manzana, de cortar el pasto, y ese tipo de trabajos. También han pintado la escuela. Desde ese lugar hay participación de la comunidad con lo que es el barrio, uh-huh. Los alrededores de la escuela y el interior un poquito también. Le hago la última consulta y le dejo mucho la participación en el programa. ¿Qué impacto tiene en la educación las condiciones de infraestructura que usted describió? ¿Qué impacto tienen en qué sentido? En el sentido de condiciones de trabajo para los docentes, adquisición de conocimiento por parte de los alumnos. Bueno, el tema de las carencias que tenemos en la escuela, sí. Es algo que, bueno, nos indigna a todos, ¿no? A las familias del barrio, a mí, a los compañeros docentes, a los auxiliares. Es más, estamos viendo la posibilidad de conseguir sillas o mesas que están en desuso en otros lados y poder reciclarlas y arreglarlas nosotros, ¿no? Para que los chicos puedan tener un lugar donde sentarse para desayunar en el comedor o para poder sentarse cómodos en la hora de clase. Pero bueno, una vez más, uno no tiene las respuestas que corresponden de quién corresponde, y la educación sigue adelante de la mejor manera que se puede con el esfuerzo de la gente que está, de los que estamos dentro de la escuela, ¿no? Directora, ¿qué faltante de mobiliario tienen ustedes? Y en este momento tenemos un Zoom deshabitado. Zoom es salón de usos múltiples. Sí. Que podría utilizarse para que los chicos almuercen. Nosotros actualmente tenemos que dar el almuerzo en los salones, la merienda también, cosa que implica también que pierdan muchos minutos de clase al día los alumnos. Nos faltaría equipar un Zoom entero con mesas y bancos grandes para comedor, y con respecto a lo que es el mobiliario de aula, nos deben faltar aproximadamente unas 45 sillas y 20 mesas. Mariana Leanes, directora de la Escuela 73, muchas gracias, y de destacar que siguen adelante, y no sería extraño que en algún momento la comunidad y ustedes decidan parar para que sea más visible esto que tienen que soportar, porque por momentos creo que es insoportable, directora. A veces es difícil, complicado. Le agradezco mucho y le mando un abrazo, que ande usted muy bien. Bueno. Muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Allí pasaba Mariana Leanes, directora de la primaria 73 de Cuartel Quinto, en el barrio Don Máximo. Está un poquito mejor. No se junta tanta agua ni tanto barro, pero es la esquina que yo vi hace 14 años. Y recién Cintia Medina, en un laburo de producción, me marcaba esa esquina, ¿sí? De esas dos cuadras que se juntan para generar una pequeña pileta. Eso afuera, adentro, vos escuchaste lo que falta. Y que los pibes tienen que recibir clases o el dictado de clases utilizando cajones de naranja o de verdura. Y hay que seguir adelante. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Bueno, antes de ir a la tanda, luego de la tanda tenemos a Pablo Lopardo, que estuvo escuchando la nota con Festa, Así que nos vamos a comunicar con él, que es delegado allí en ANSES. Rápido, y lo prometido es deuda, y tenemos un par de minutos. La lista número uno, Lealtad y Dignidad, tiene esta conformación: Jorge Romé Mendieta, primer candidato o precandidato concejal. Segundo lugar para Tatiana Casas, que es la hija de Cecilia Casas. Tercer lugar, Gladys Baque, Analía Roldán, Sergio Nazar, Daniel Zimmernan, Norea Edith Manzano, Ana Justina Luna, Raúl Albornoz, Griselda Jiménez. De los 10 primeros lugares de la lista corta que lleva como primer candidato o precandidato a concejal a Jorge Romé Mendieta, histórico dirigente del peronismo, estuvo más de 15 años como presidente del Consejo Deliberante. De los 10 primeros lugares de la lista de concejales, 8 son mujeres. Y en el caso de consejeros escolares, son 3 mujeres en los 3 primeros lugares. Tenemos una nota realizada el día de ayer con Mendieta, y solamente para situarnos en este plano político electoral, quiero decir que tenemos la obligación de realizar una nota, hoy no creo porque no hay tiempo, pero vamos a buscarlo a Víctor Jiménez, porque Vecinos Unidos por Moreno, que es la fuerza construida por Claudia Seff, tiene lista propia en lo local, es decir, boleta corta. Y la presidenta de ese partido va en el Frente Renovador. Si se exige de algunos frentes, y a veces desde la oposición se exige al oficialismo claridad, ellos también tienen que ser claros. Y tienen que explicar lo que se presenta como inexplicable. O Claudia Seff renunció al partido, porque si no, esa versión e hipótesis que circuló la semana pasada en Moreno, a propósito de la impugnación de la lista, de la presencia de Claudia Seff en la lista, puede responder a esto. Para estar dentro de un frente, el candidato se tiene que afiliar al frente, a un partido de ese frente, o bien incorporar su partido al frente. Traducido, si Vecinos Unidos por Moreno integra el Frente Renovador, ¿cómo es posible que Vecinos Unidos por Moreno vaya con una lista corta en las elecciones primarias y hasta puede llegar, superando el piso, a octubre? Eso se tiene que explicar. Para los sufragantes del vecinalismo y para la comunidad en general. O es que siempre tiene una necesidad de explicación cuando el oficialismo hace algo indebido, inadecuado, irregular. Así que nosotros vamos a buscar esa nota. Ayer pude hablar con Víctor Jiménez y espero que mañana pueda compartir con ustedes la entrevista, porque es importante que expliquen lo que es inexplicable. Tanda de media hora. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. De radio. FM Moreno, estación de radio. Código Folclore. En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo. Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales, con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no? Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso.

Por otro lado, también tenemos problemas con la parte de informática para la atención al público. Uh-huh. Hasta ahora, no es un reclamo nuevo, es un reclamo que lleva un año ya. Nunca se habían tomado medidas de fuerza, las asambleas se habían tomado fuera de la red de atención al público. Pero visto que no hay soluciones, decidimos entrar en la asamblea permanente en horario de atención al público. Uh-huh. El tema es el siguiente. No sabemos nosotros a qué nivel es cuando no nos están escuchando. No sabemos si es nuestra jefatura regional o es a nivel ante el central. Uh-huh. Lo que estamos tratando es apoyar, digamos, los pedidos que van saliendo desde la jefatura a través de la presión de lo que es esta medida de fuerza. Uh-huh. No estamos pidiendo aumento de sueldo ni mejoras para ningún tipo de beneficio para nosotros. Lo único que estamos tratando de tener las herramientas necesarias para poder brindar el mejor servicio posible a los vecinos de Moreno. ¿De qué manera se están vinculando o explicándole a las personas que llegan a ANSES a realizar sus trámites? ¿Cuál es el método que aplican? ¿Están volanteando? Estamos en la puerta justamente volanteando, informando a cada persona que viene con turno. Se le da la posibilidad de poder returnarse acá en la puerta para otro día. La verdad, a nosotros no nos gusta la idea de crearle trastornos a la gente que viene a hacer sus trámites, porque justamente si está acá es porque tiene problemas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros estamos para resolverlos. Pero estamos en el medio. Si seguimos así, no vamos a poder brindar el servicio por mucho más tiempo, entonces es preferible presionar ahora, que todavía las cosas se pueden solucionar, y no esperar a que esto realmente haga crisis, porque realmente el organismo está descuidando demasiado todo lo que son las unidades descentralizadas, como las que son las de atención al público. Recién charlando con este programa, Walter Festa reconocía la protesta, más que la protesta, de reclamo, que es un reclamo legítimo, y habló muy bien y reconoció la capacidad de lucha de Pablo Lopardo. Quiero saber si ustedes han solicitado o si ha bajado a la asamblea Cintia González, que es la jefa de ANSES Moreno. Sí, justamente ayer estuvimos reunidos con ella. Ajá. El tema es el siguiente: hay una propuesta de infraestructura de una remoción completa del edificio, pero hay una serie de trámites burocráticos que se tienen que cumplir. Primero, volver a firmar el contrato de alquiler con los dueños del edificio. Segundo, después se tiene que hacer los contratos, que no sabemos si son por vía licitación o contratación directa, pero en el menor de los casos son 3 o 4 meses hasta que llegue. Nosotros lo que estamos reclamando es que es el mantenimiento de los edificios, y eso tiene que ser constante, porque en el supuesto caso que arreglen el edificio, hagan la remoción completa, en 6 meses el desgaste propio del uso va a hacer que volvamos a tener los mismos problemas. O sea, hay una falla de organización de ANSES en lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento de la estructura para brindar el servicio que nosotros damos. Ustedes han evaluado, no sé si les corresponde, pero la pregunta la formulo, si se pueden hacer estos trabajos de infraestructura sin afectar demasiado, sin alterar demasiado lo que es la atención al público y fundamentalmente... Entiendo la condición de laburo de ustedes para con la gente. Si esto se puede hacer manteniendo las puertas abiertas de ANSES, si se puede hacer el fin de semana, ¿cómo se hace esto? Lo que nosotros pedimos, que no es mucho, se puede hacer tranquilamente. Es más, nosotros nos habíamos reunido en la asamblea el día miércoles de la semana pasada, sí, y habíamos dado hasta el lunes para que se resuelvan ese tipo de problemas, que esencialmente eran 3 cosas. Que habíamos decidido pedirlas en forma escalonada para que realmente sean de pronta resolución. Y desde el miércoles de la semana pasada hasta el lunes a las 9:30 de la mañana no hubo ningún tipo de respuesta. Solo cuando se vio que nosotros no abrimos las puertas para atender al público, recién empezaron a caer todas las diferentes áreas, particularmente infraestructura y trayendo los contratistas que tendrían que hacer los trabajos. Pero los contratistas y la gente de infraestructura durante este año han venido varias veces, han sacado fotos muchas veces y nunca se resolvió nada. Por eso es que todavía hoy decidimos seguir con la medida de no atención al público. Daniel, cuando hablas de los puntos escalonados que venían reclamando desde la semana pasada hasta que al no haber respuestas van a esta asamblea en el día de ayer y que se sostiene el día de hoy. ¿Qué estamos hablando? ¿Del sanitario, del baño o los baños? Estamos hablando completar las luminarias que se van agotando los tubos y no se reemplazan. Cambiar los tubos, decimos. Hay que cambiar los tubos. Sí, cambiar los tubos, los baños están clausurados, los baños que son para el público están clausurados porque no tenían luz, la parte de cloacas está también deteriorada. Después también el tema de calefacción, los sistemas de aire acondicionado central no funciona ni en la planta alta ni en la planta baja. Lo único que tenemos es la cortina de aire y dos strips que funcionan nada más. Uh-huh. Y por otro lado tenemos el problema que esto no lo pedimos en el reclamo, aclaro. Esto es, tiene que ver con el funcionamiento. La parte de beneficiario, o sea, la parte de atención a jubilados, funciona en un espacio de 7x7. Ahí entran los 8 operadores que atienden y las 40 personas que tienen que estar sentadas. Imagínate cómo están. Muy bien, Daniel, te agradezco mucho la participación del programa. Sigue la asamblea. Esto se sostiene hasta que aparezcan las respuestas o en la medida que ustedes vean que los trabajos comienzan a realizarse. Si se cambian los tubos, a ver, ¿sabés qué me parece, Daniel? Cambiar los tubos. ¿Qué necesitan un contratista? Cambien los tubos. Eso es lo increíble. Se podría tranquilamente comprar por la caja chica de la UDAE y no se hace. Pero particularmente lo de los tubos es lo de menos. Nosotros a Cintia le pedimos ayer simplemente con que nos solucione el tema de calefacción, nosotros volvemos a atender público. Ajá. Pero ni siquiera eso. 3 estufas, le dijimos de última. Si resuelven la calefacción, ustedes vuelven a la atención. Sí, seguro. Supuestamente hoy a las 3 de la tarde tendría que venir el contratista allá a trabajar. De ser así, mañana ya estaríamos atendiendo de vuelta. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Un abrazo. Que andes bien. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Te voy a pedir un separador y leo algo del pliego, que es un punto interesante respecto a lo que vamos a pagar. A primera vista es esto, será más. Pero a primera vista es esto y queremos completar los aportes informativos de un pliego licitatorio, el contrato de la basura, que lo pagamos todos, ¿sí? Vos, yo, él, ella, todos. Ganan los de siempre, perdemos nosotros. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Si querés participar del programa, poco tarde, pero más vale tarde que nunca, las vías de teléfono 466-6559 y este que es el celular para recibir todos los mensajes de texto, que es un número que lo tenemos que hacer familiar para los oyentes y de esa manera se pueden comunicar con nosotros y enviarnos la información, la opinión o lo que crean necesario en el lapso de las 2 horas de recorte informativo. Es el 15-33-68-00-99. 15-33-68-00-99. Este es el número de teléfono de la radio para recibir mensajes de texto en todos los programas, no solamente recorte informativo desde ya. Presupuesto oficial. Estamos con el pliego de licitación. Estamos dando la información que debería circular en forma masiva. Y detenerse un rato, no correr tanto, no ser tan vertiginosos o tan verticales. Y decir en qué se gasta el dinero público. El presupuesto oficial estimado para el servicio a contratar, calculado al mes de enero de 2013, por los 6 años correspondientes al ámbito temporal, acordate que ya no son 9 años, como fue con el trébol, con una prórroga de 3, sino es un contrato de 6 años, asciende a la suma de 848.682.057 pesos. Con 60. En este presupuesto oficial aparecen 3 zonas. El ítem 1, que es la zona 1, frecuencia 6A, importe unitario por cuadra y por día. Escucha esto porque se tiene que explicar desde el Departamento Ejecutivo. ¿Cómo pasamos de 15 pesos, 16 pesos, a 30 pesos con 87? Es el doble. Es el doble de presupuesto a presupuesto. Por la zona 1, frecuencia 6, los camiones van a pasar 6 veces por día. El valor de la cuadra es de 30 pesos con 87. La zona 2, que también es frecuencia 6, el valor de la cuadra 30 con 87. Y la zona 3, que es frecuencia 3, 3 veces por día, 27 pesos con 24. No me voy a detener hoy a explicar, porque no tenemos tiempo, qué hace la diferencia, porque hay una descripción, y en este caso es correcto, una descripción de lo que es la prestación por una cuadra común, que está determinada la cuadra en este pliego, qué sucede con los bulevares y qué sucede con los asentamientos. Hay formas de cálculo que hacen a la cuestión de construir cuadras para después la empresa facturar. Sería así como módulos cuando no está bien especificada la cuadra de 100 metros, separada una cuadra, en el caso, vamos a poner ejemplo la nuestra, acá la calle Irigoyen, está en una punta la calle Ceballos y en la otra, siempre perpendicular, la calle Piovano. En esos 100 metros, eso se computa como una cuadra. Difiere en el tema de bulevares y difiere en el tema de los asentamientos. Hay otra forma de cálculo para construir la cuadra. Muy bien. En el caso de la frecuencia 1, de la zona 1, perdón, frecuencia 6, la cantidad de cuadras por categoría 5.220, en el caso de la zona 2, 6.344, y en el caso de la zona 3, 3.538 cuadras. Lo que da una suma, y estoy leyendo el documento oficial, total de cuadras a certificar, 15.102 cuadras. Lo que da al año 2013, 141.447.009 pesos con 60. Vamos a llegar este año a pagar 95. ¿Cómo pasamos de 95 a 141 millones? Lo tienen que explicar. ¿Qué mejor servicio se va a prestar para llegar a esta cifra global? ¿No está dando muy mal servicio el trébol? Y aún así le estamos pagando lo que el trébol presupuestó. Y cuadras que el municipio no certifica, pero paga lo mismo. El control. El control va a quedar para mañana, porque hay mecanismos, es decir, establece el pliego, qué es lo que debería controlar, cuáles son las obligaciones de la municipalidad y de la empresa, o de las empresas que ganen, porque recordás que se divide en tres. El total, entonces, presupuesto oficial por seis años, 848.682.057 pesos con 60. Un separador, y nos metemos con la nota que realizamos en el día de ayer, al ex presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, que con boleta corta va por la hazaña. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Tengo que encuadrar brevemente la situación. Yo diría que horas antes o días antes del cierre de los frentes electorales, todo indicaba que la Juan Domingo de Scioli tenía un acuerdo con De Narváez. Y entonces se iba a acordar con la Juan Domingo de Scioli, Scioli no reconociendo a la Juan Domingo, pero siendo estructura de Scioli, de Narváez y Moyano. Esta era una posibilidad cierta. A partir de la indefinición de Sergio Massa, que barajaba las cartas para ser precandidato a diputado nacional. Bueno, todos saben cómo quedó la historia esa. Y hay secuelas, hay consecuencias, pero no por ello los que entienden el juego de la política se quedaron con esa sola carta. Jorge Mendieta, ante la experiencia que vivió en el año 2011, que participó de la interna del Frente Justicialista para la Victoria porque le dieron a una dirigente, a una diputada nacional de Extracción Radical, la posibilidad de ir en una propuesta, lo que le habilitó el número 4 Mendieta para participar de la interna con Mariano Hues, siendo segundo en esa elección primaria, que fue primaria en el año 2011, en este caso tenía varias alternativas. Si no dio a conocer hasta ayer o hasta el domingo en dónde había cerrado, es porque todavía no había seguridad de cierre. No porque Mendieta no haya presentado lo que tenía que presentar, sino porque el juego de la política no es y no está situado en que haya muchos competidores, sino dejar sin efecto la posibilidad de competencia de algunos que tienen alguna capacidad de voto o simplemente porque se decide que no jueguen. Es así. Es así de perversa y cruel la política en tiempos de cierre de listas, frentes o lo que sea. Después esos heridos tienen que ir a comulgar con algunos dirigentes que los proponen, después del desguace que han hecho, los proponen como opción para acompañar. La lista se llama Lealtad y Dignidad. Es un partido creado en la provincia de La Rioja que después se extendió. ¿Sí? Vamos a escuchar a Mendieta. Le pregunté ayer por qué tanto tiempo, por qué la demora en presentar su boleta, ya que quedan 26 días para las primarias. Es poco el tiempo. Ahí tiene una tranquilidad Mendieta, que va a superar el 1,5%. Estamos hablando de cerca de 3.000 votos, que es lo que establece la ley electoral. Solo aquel frente que supere el 1,5% va a jugar en la general de octubre. Mendieta, al aire. Para anunciar y todo lo demás, con todo lo que me ha sucedido, no solamente en esta ocasión, sino en el año 2011, cuando uno quiere participar en unas internas abiertas partidarias, se da la consecuencia que grandes dirigentes, ¿no?, o aquellos dirigentes que nosotros vemos de los partidos políticos, exceptuando un solo partido, en este caso que de verdad había una interna abierta, ¿no? El resto de los partidos han trabajado como para que no haya interna, entonces se planifica de alguna manera los dirigentes solamente una sola lista. Y se da el caso acá en Moreno, que tenemos los partidos más importantes, casi exceptuando uno, vuelvo a decir, no van a tener estas internas abiertas y primarias. Uh-huh. Y si participan, no creo, de hecho no van a tener que tienen que participar por ley porque tienen que tener alrededor de 3.000 votos en este caso, ¿no? Pero es una cuestión mentirosa, ¿no? Porque no hay oposición, no hay nada en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso, yo quise participar en internas abiertas. En un partido presenté una lista, pero como sabía que me iban a rechazar esa lista, porque esto lamentablemente uno ya tiene la experiencia, que los dirigentes son los que deciden la vida de los distritos, aquellos dirigentes que después vienen en campaña y nunca más vienen a los distritos, ¿sí? Son los que deciden la vida de participación de un ciudadano, un vecino de Moreno, puede ser Mendieta, o Juan, o Pérez, o el que sea, ¿no? Y bueno, en mi caso se dio esto, ¿sí? Quise participar en un lugar con las internas abiertas y yo sé que no me van a dejar. Presenté una alternativa en cuanto a lista, de hecho me la desecharon, pero alternativamente yo ya había tomado los recaudos necesarios como para tener la alternativa, y también de hecho presenté por otro partido, ¿no?, Dignidad y Lealtad, o Lealtad y Dignidad, una lista a la cual sí, la Junta Electoral Provincial la reconoció, me la aprobó y todo lo demás. ¿Y por qué esperé tanto tiempo hasta salir en pantalla? ¿Qué es esto en pantalla? Salir por la pantalla de internet, donde uno a través de ese mecanismo notifican que oficialmente uno puede participar en estas primarias. ¿Con quién acordó Jorge Mendieta? Con Cecilia Casas. Que Cecilia Casas había dicho públicamente en el programa televisivo Quórum del acuerdo alcanzado con Octavio Argüello, operador de Hugo Moyano. Era moyanista, se alejaba del kirchnerismo. Después quedó fuera del armado Cecilia Casas. Pero no solamente está Cecilia Casas, si lo vas a escuchar a Mendieta, sino que él dice, participa la hija de Cecilia Casas en la lista de Mendieta, Tatiana Casas. Son 8 mujeres en los 10 primeros lugares de la lista que encabeza Mendieta, pero también aclara que hay camioneros, dice así, hay camioneros de verdad en la lista. ¿Qué es? Una referencia a Mirko García, que acompañó a Camioneros y está séptimo, creo, de acuerdo a la última información, era quinto en la lista del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, quinto candidato a senador provincial, quedó séptimo. Y en la lista de Ferraro, Mirko García Hijo quedó cuarto, así quedaron muy relegados. Mendieta, Casas, la propuesta, ¿quiénes la integran? No solamente Casas, sino una serie de cantidad de compañeros muy importante también, que quizás no tienen la notoriedad en cuanto a nombres, ¿no? O títulos, digamos, de agrupaciones políticas y todo lo demás. Y bueno, uno ha denominado esta lista netamente peronista y con muchos compañeros de base, muchos compañeros de base, ¿no? Si usted le doy un nombre, digamos, de una agrupación política que nos acompaña, es la Juventud Revolucionaria Peronista. Usted mira quiénes son, bueno, ya lo van a conocer quiénes son, ¿no? Jóvenes que realmente, bueno, están buscando un camino dentro de lo que es el ámbito político y están participando. Sectores de camioneros, directamente, pero camioneros, ¿eh? Camioneros, realmente esto es así. Vamos al último audio de Mendieta para no excedernos en el tiempo. ¿Cuánto nos quedan de minutos? Bueno, hoy está así, Cintia. Son 2 minutos que nos quedan en el aire. Vamos al último audio de Mendieta, ¿sí? Y después buscamos un cierre, una opinión sobre esta propuesta. Primero, está confirmado que Mendieta va a participar en las primarias con una boleta corta. Y está confirmado que Vecinos Unidos por Moreno va a participar en una boleta corta. Y la presidenta de ese partido está en el Frente Renovador, ¿sí? Mendieta va a superar el 1,5%. El tema es cómo llega al 8,33%. El cálculo que se hace hoy, estimativo, refiere a entre 16.000 y 17.000 votos para llegar al piso. Mendieta, última parte. Yo creo que hay un sector de vecinos también, y con todo respeto al resto de los partidos políticos, por ahí no es peronista, ¿no? Y ve una alternativa en este peronista que es Jorge Mendieta, humildemente, con toda la experiencia que he adquirido durante todos estos años, también a partir de reconocer mis errores, ¿no? También en mi andar político, internamente, ¿no? Y externamente. Así que bueno, yo creo que hay una parte de la sociedad de Moreno que se quiere expresar y que quiere alternativas también. Y quizás Jorge Mendieta es una alternativa dentro del peronismo a lo actual, a lo que conduce hoy, ¿no? Habiendo sido Jorge Mendieta, y esto siempre lo digo, ¿no? Parte de la estructura que hoy conduce y maneja Moreno. Entonces, Mendieta en un momento decidió no participar más y decir basta a determinada situación de manejo o de conducción, o si se quiere, de institucional hablo, no siempre, no en lo personal, de cómo está Moreno. Creo que el vecino tiene que sale, abre la puerta de su casa y ve cómo está Moreno, ¿no? Así que no lo necesito decir yo. Perdí esto, bueno, uno tiene la gran voluntad con un grupo de personas, y vuelvo a decir, con una lista netamente regalada, representada en todos los sectores de Moreno y por muchos que son vecinos que van a participar por primera vez, ¿sí? En lo que es unas internas abiertas. Y bueno, esto es lo que le da el empuje, si usted quiere, la experiencia y la fuerza nueva como para ir para adelante, ¿no? ¿Considera que tiene esa fuerza la propuesta? ¿Es boleta corta? ¿Solamente digital? Exactamente. Solamente digital. Nosotros planteamos una cuestión netamente local. Netamente local. Viendo un poco esto y con los matices que yo le decía a usted de esta interna abierta mentirosa, porque es mentirosa, porque no dejan participar, es una propuesta netamente local, digamos. Es boleta corta, ¿sí? Sin candidato a nivel seccional. Y sin candidato a nivel nacional, ¿sí? Uh-huh. En cantidad de diputados, ya hablo, senadores provinciales, que se va a dirimir en esta elección, en esta sección. Así que bueno, es una boleta, corta, la número uno, que bueno, así vamos a presentarnos a la sociedad de Moreno. Es la 1 y es boleta corta. Es la 1 y es boleta corta porque fue la herramienta que consiguió Mendieta para participar. Por supuesto que si hubiese encontrado la posibilidad de disputar una interna, lo hubiese hecho dentro del Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, o el Frente Renovador, o el mismo... Bueno, el Frente Justicialista por Victoria, ya él dijo que en varias oportunidades que Wes es su límite. Sí, con Wes no hay nada más para discutir en términos políticos. Mendieta juega. Si alguno se preguntaba qué iba a pasar con él, bueno, lo escuchaste. Está decidido a pensar en octubre, superar esta contienda de pseudo primarias y viajar hacia octubre buscando la renovación de su banca. Un hecho difícil, ¿sí?, por el tipo de estructuras con las que se va a enfrentar. Algunas las conoce, militó en ellas. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. Estación de información. Tenemos 2 minutos, 3 minutos aproximadamente. Bueno, me acompaña Bernardo Tosi, que se está recuperando de un estado gripal. Buen día, Rubén. Y esa es la razón por la que no he estado en estos días. Y tiene que ver con un laburo que hizo la radio en forma colectiva, y que nosotros tenemos la necesidad de agradecimiento, porque la varieté salió como creíamos, como los compañeros y compañeras que organizaron el evento, y aquellos que pudimos sumarnos y aportar algo. Así que, Bernardo, vos que estuviste en ese métier, es tu tiempo. Sí, es de destacar lo que vos bien decías, el trabajo colectivo de personas que se han ido acercando a FM Moreno, si bien, bueno, como oyentes ya eran parte de FM Moreno, y también, bueno, algunas personas que habiendo participado en otras instancias decidieron participar en esta, que, bueno, tenía que ver con el llamado que la necesidad había realizado en relación a la nueva torre que necesita FM Moreno para seguir transmitiendo. Como resultado de eso, se convocó a esta asamblea de oyentes, y bueno, de esa asamblea de oyentes, una de las iniciativas fue la realización de 3 eventos. Y bueno, y se armó una comisión, yo le estoy llamando en este momento comisión, no es que se llame comisión, pero se armó un grupo de integrantes de esa asamblea de oyentes, que se está reuniendo los viernes, a las 8, de la noche, acá en la radio, para coordinar acciones en relación a la organización de esos 3 eventos. El primero de esos 3 eventos fue la varieté. Y bueno, este grupo mancomunadamente fue llevando adelante la organización de esta varieté, que constó, bueno, hubo 2 compañías de teatro que participaron, se pasaron algunos videos, se hizo una rifa de películas, también para aportar fondos a la construcción de la torre, y bueno, y se organizó un buffet. Todo esto en la escuela media número 2 de acá de Moreno. Y bueno, eso pasó el sábado pasado, este que pasó, y bueno, ya se está pensando en la peña. Yo no me pude integrar del todo a las cosas que se han venido haciendo, porque bueno, por problemas de salud he estado con cama 5 días con 40 grados de fiebre. Viene brava la gripe, sí. y bueno, así fue como la pasé yo la última semana. Y sin embargo, bueno, el grupo de organización se ha estado reuniendo el miércoles pasado, la Peña, que es el siguiente evento que se va a realizar. ¿El 28? Se iba a realizar el 21, pero este miércoles decidieron posponerlo para el 28 de este mes, del 28 de julio. Se va a hacer en la Casa de los Nadies, ¿no? Se va a hacer en la Casa de los Nadies y bueno, va a ser una jornada dominguera. Que empezará al mediodía y bueno, se extenderá a lo largo de toda la tarde, no sé, hasta que las velas no ardan. No tengo nada más para agregar. Mañana locro, estamos... Va a haber locro y bueno, obviamente folclore, danza folclórica y bueno, y todos aquellos que quieran sumarse con la guitarra a cantar y bueno, y a bailar. Voy a hacer un solo comentario, lo que hace la fiebre. Bueno, Cintia Medina, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, el gringo de vuelta. Es muy agradable tenerte aquí y escuchar tu excelente voz. Gracias, Rubén. De nada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan, reviven, resplandecen, se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Contacto Sur. Espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte.